Eclipse de Amor en el nuevo Sonido Remy. En el nuevo Sonido Remy. El sonido que pega. Somos el grupo Eclipse de Amor de la ciudad de Pucón y queremos enviar un gran saludo para toda nuestra gente de Chile y por supuesto en los controles a nuestro amigo DJ Cougar. Twitter y Eclipse del Amor en el nuevo Sonido Radio.